podamos ver qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos avanzando en el último periodo, para que ustedes conozcan de manera directa. Aquí está una presentación de lo que sería la historia, ¿no? Hay unos problemitas en las letras, pero es un problema ya de compatibilidad de programas, pero bueno, se puede leer de todas maneras. La educación alternativa y especial, aunque a algunos les parezca una cosa nueva, en realidad tiene una larga historia, solamente que tiene matices distintos a lo que, por ejemplo, es la educación regular. Cuando uno piensa, por ejemplo, en las escuelas indigenales, cuando piensa en las formas de educación que había inclusive en nuestros primeros pueblos y naciones indígenas originarias, uno puede encontrar que hay formas de educación que no son necesariamente las escolarizadas que existían. Ahí podemos ver rasgos de educación alternativa. O cuando hace, por ejemplo, los años 30, 1930, hay varias organizaciones que se dedican a hacer escuelas para sordos, por ejemplo, y ahí comienza todo lo que es la educación especial. Ese periodo, antes del 2006, está en esta primera parte, periodo 1, pero tiene una característica: si bien existía educación alternativa especial, lo que pasa es que son experiencias que se hacen desde la sociedad. En unos casos hay ONGs, en otros casos iglesias, en otros casos fundaciones, etcétera, que desarrollan estos procesos educativos desde su óptica. Y ahí, si alguna cosa hace el Estado, es intervenir casi de manera asistencial. Van, le piden apoyo al ministro de Educación en esos entonces, y bueno, algún ítem se le entregaba, etcétera, y eso funcionaba casi como una cuestión suplementaria de todo. Ya desde en el segundo periodo, 2006-2009, ya comienza a cambiar la situación. Comienza de ser una preocupación solamente de carácter social, comienza a convertir en una educación que es parte de las políticas gubernamentales. Y ahí es donde se comienza a trabajar con varios elementos. Por ejemplo, se hacen estudios, se hacen varios encuentros para establecer consensos, y ahí se desarrollan encuentros pedagógicos, se aprovecha también la experiencia del Consejo de Sabios y Expertos, se definen lineamientos, propuestas, y comienza a reestructurarse lo que es la educación alternativa y especial. Pero el momento clave es este tercer momento, donde ya comienza a tener algún perfil de lo que es educación, una política de Estado, en el periodo 3, que corresponde al 2009-2014. En este periodo hay un hecho fundamental. El hecho fundamental es la Constitución Política del Estado. Por primera vez, una Constitución Política del Estado reconoce la existencia plena de la educación alternativa y especial. Ninguna Constitución antes había reconocido la educación alternativa y especial, y de manera expresa la valora, la incorpora dentro del sistema educativo. El otro elemento es que, producto de esa Constitución en el 2009, a través del decreto de organización del órgano ejecutivo, que normalmente se le llama DOE, se crea el subsistema de educación alternativa y especial. Entonces, el primer momento oficial como política de gobierno, tendiendo a lo que es política de Estado, es la creación del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, y es el 2009 cuando se hace eso. Si uno cuenta cuánto tiempo, estamos hablando como 6 años simplemente de existencia del Viceministerio de Educación Alternativa, 5 años y medio, si queremos ser exactos. El otro elemento es que en el 2010, cuando se aprueba y se promulga la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez, se lo consagra ya a la educación alternativa especial, lo que decía la Constitución, se lo vuelve a recoger, y ahí es parte del proceso de revolución educativa. Y hay un otro hito más fundamental, que es el 13 de febrero del 2013, la educación alternativa y especial se lo declara un proceso de transformación, lo que supone cambiar, hacer varios trabajos respecto al currículum, varios trabajos respecto a la formación de maestros y lo mismo de gestión y socialización. Entonces, de ser solamente un elemento de preocupación del conjunto de la sociedad, se está volviendo cada vez más política gubernamental y política de Estado. Es decir, ahora tenemos un gobierno que que está, han puesto un viceministro, hay un presupuesto específico, cada vez hay más normas, hay trabajo con los maestros, etc. Y eso voy a tratar de explicarles a continuación. Entro al segundo tema, sobre las políticas, las principales. Voy a explicar solamente las más importantes. Un elemento fundamental de lo que es educación alternativa y especial es que la ley Avelino Siñán y también la Constitución Política de Estado, especialmente a los que estamos en el sector educativo, nos obliga a que hagamos un trabajo intenso que lo que podríamos llamar es la educación democrática, la educación plural, la educación inclusiva. La Constitución dice de manera textual, toda persona tiene derecho a recibir educación sin discriminación. Es tarea nuestra, tarea de quienes trabajamos en el sector educativo, gracias, garantizar que exista educación para todos, para todas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y en la realidad de nuestro país hay varios sectores que no han tenido educación en su debido momento. Pero ahí estamos trabajando para que todos, todas tengan ese derecho a la educación. El otro elemento es este artículo 77 de la Constitución Política del Estado, que después se vuelve el artículo 8 de la ley Avelino Siñán y la 070, que dice de manera textual, el Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior, que desarrollan sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. Fíjense, ahí está de manera expresa lo que ya les decía hace un momento. Primera vez que una Constitución Política del Estado hace mención específica a la educación alternativa y especial. Ahora ya es una política incorporada en la Constitución Política del Estado. Eso nos da pie a lo que ya les he explicado, por ejemplo, el viceministro Quirós. Hay tres subsistemas. El sistema educativo plurinacional, todo lo que es la educación boliviana que es manejada desde el Ministerio de Educación, tiene tres subsistemas, educación regular, educación alternativa y especial, educación superior y formación profesional. En regular ya se han explicado esta inicial, primaria y secundaria, en superior formación de maestros, formación tecnológica, artística, universitaria, y en alternativa especial precisamente hay dos ámbitos, uno que es alternativa, y ahí trabajamos con educación de personas jóvenes y adultas, lo que aquí ven como EDCA. Trabajamos con educación permanente, con alfabetización y post-alfabetización. Enseguida voy a explicarles con detalle qué es cada uno de ellos. Y educación especial trabajamos con tres poblaciones. Personas con discapacidad, personas con talento extraordinario y personas con dificultades en aprendizaje. Todo lo que está ahí en color amarillo crema es la parte que corresponde a educación alternativa y especial en el que yo voy a seguir explicando este tema. Otro elemento fundamental es que la Constitución nos indica que hay que garantizar el derecho de las personas con discapacidad y varios derechos, entre ellos el tema educativo. Por ejemplo, nos dice que hay que garantizar el derecho a una educación y salud integral gratuita. Hay que garantizar la comunicación en lenguaje alternativo, que ahora se convierte, por ejemplo, en sistema Braille, en lengua de señas boliviana, que son otros lenguajes que hay que retomarlos como parte también de las lenguas propias de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Y el otro es al desarrollo de sus potencialidades individuales. Aquí hay un elemento que es fundamental. Cuando uno piensa en discapacidad, dice, pobrecito, es cieguito, sordito, hasta le decimos cieguito, sordito, ¿no? Sordito es, cieguito es, alguno hasta cuando tiene discapacidad intelectual, dice, loquito es, inclusive. Todo eso está equivocado. Está mirando por el lado de la carencia. Cuando las personas, uno si los reconoce bien a las personas, tienen una cantidad enorme de potencialidad, si hay que mirar sobre eso. Por suerte, la Constitución Política del Estado manifiesta eso, hay que al desarrollo de sus potencialidades. Ese es otro elemento. Y finalmente, para entrar en esta parte, nos habla mucho la ley Avelino Siñani sobre la necesidad de hacer la educación inclusiva. Que se conozca qué es la diversidad. Por ejemplo, si ahorita nos miráramos nosotros, si estuviéramos en una escuela, somos absolutamente diversos. Por origen e identidad cultural, por la lengua que hablamos, por el color de la piel, sexo, todo lo que somos, esa es la diversidad. Y una una educación inclusiva, tiene que recuperar esa diversidad y hacer educación adecuada para todos ellos. Y no es una educación solamente para las personas con discapacidad, sino es para esa diversidad. Y eso lo reconoce la ley Avelino Siñán y San López. También la Constitución, en el artículo 90, reconoce lo que llamamos la no escolarizada. Hasta ahora, medio colonizados, hemos pensado que educación es sinónimo de escuela. Educación es igual que escuela. Entonces, ¿tienes educado? ¿Qué quiere decir? Que has entrado a la inicial, al kinder, al pre-kinder, has hecho primaria, has hecho secundaria y mejor si has hecho universidad o por lo menos a un instituto, entonces eres educado. Será, eres escolarizado, es el libro de ustedes. Y hay otro mundo que es el no escolarizado, que también la Constitución, la nuestra, es de los pocos que los reconoce plenamente. Y aquí hay un artículo que dice eso. El Estado, a través del sistema educativo, dice, promoverá la creación y organización de programas educativos a distancia y populares no escolarizados. Inclusive ahí tiene que ver con lo que ustedes hacen, a distancia, con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo. Entonces, ahí con todo esto que yo quiero mostrarles, es que hay una base fundamental en términos teóricos, en términos normativos, que está respaldando la educación alternativa especial. Esta es la época donde nosotros que trabajamos en educación alternativa tenemos mayores posibilidades para hacer mayor trabajo en este ámbito. Unas últimas cosas de esta parte teórica. Los enfoques. Para nosotros hay cinco enfoques fundamentales. Obviamente para nosotros también la educación tiene que ser intra, intercultural, bilingüe, comunitaria, tiene que ser descolonizadora, científica, etc. Pero además hay cinco elementos que nos caracterizan. El primer elemento, que es una educación popular y comunitaria. Cuando hablamos de alternativa y especial, no estamos hablando de cualquier población. Estamos hablando de población altamente vulnerable. Porque hay una persona de 60 años que no ha estudiado, que no lee, que no escribe. ¿Por casualidad? ¿Por qué sonso? No, ahí no es ese el problema. El problema es que no ha habido oportunidades, en unos casos por visiones machistas, en otros casos porque no había plata en la casa, porque ha habido una preferencia por una cosa y no por la otra, etc. No es una casualidad. Son personas que de alguna manera han sido marginadas, discriminadas, excluidas, etc. Y las personas con discapacidad, la mayoría tiene discapacidad por problemas de origen social, cultural, de mala atención a la mamá, etc., cuando estaba esperando familia, etc., tiene que ver con problemas sociales. Entonces, hacer educación alternativa especial es trabajar con las poblaciones más en más difícil situación. Por lo tanto, no podemos solo enseñarse a leer y escribir, hay que ayudar a que se transforme su estado de cosas. Y ahí es donde retomamos las banderas de la educación popular. Cuando hablamos de la educación popular, lo primero que nos enseñan es que con la educación hay que contribuir a la transformación social. Y eso es lo que, por eso es que es principio fundamental. Nosotros decimos, cuando yo hablo con los maestros de educación alternativa especial, si ustedes son de alternativa especial, no solo tienen que dominar pedagogía, tienen que estar profundamente comprometidos a cambiar las estructuras sociales. Y si eso hacen a través de educación, están entendiendo que es alternativa y especial. Lo otro es inclusiva, lo que ya les he comentado, la educación a lo largo de la vida. Aquí está el principio de que todos aprendemos desde que nacemos hasta que morimos, y ahí podemos trabajar nosotros. Lo de educación técnico-humanística, que todo el sistema educativo de educación alternativa y especial debe ser técnico y humanístico a la vez. Obviamente, si trabajamos con mayores de 18 años, ya están en el mundo laboral muchos, y eso hay que trabajarlo. Y quinto, el conocimiento de homologación de saberes, conocimientos y experiencias. Es decir, hay personas que no han ido a la escuela, no han ido al colegio, a la universidad, pero saben muchas cosas. Y eso hay que reconocerlos y hay que homologarlos al sistema educativo. Alternativa y especial es el único subsistema que puede hacer oficialmente por la ley Avelino Siñán y Isaldo Pérez, artículo 18, eso. Entonces ahí tenemos un elemento fundamental. Esto se resume en estas dos palabritas, inclusión, transformación, para nosotros en todo lo que es el trabajo de educación alternativa y especial. Ahora voy a entrar al tercer tema y último. Logros y avances. Yo quiero explicarles primero el esquema de todo lo que hacemos nosotros. Fíjense, aquí hay los hábitos, hacemos educación alternativa, alfabetización, post-alfabetización y educación especial. En alternativa trabajamos con personas jóvenes y adultos, generalmente mayores de 15 años, casos excepcionales un poco menos. Y tenemos tres programas, tres componentes. Uno que llamamos educación de personas jóvenes y adultas. Muchas gracias. Y ahí trabajamos con los mayores de 15 años si es primaria y con los mayores de 18 años si es secundaria. ¿Y qué pasa con esto? Que los mayores de 15 años, los mayores de 18 años pueden hacer la primaria de adultos, pueden hacer la secundaria de adultos y salir bachilleres. Y cuando salen bachilleres, reciben su diploma de bachiller como cualquier otro estudiante. Y pueden hacer también a la vez, pueden hacer formación técnica. Nosotros en toda Bolivia ofrecemos 120 tipos de formación técnica a nivel de técnico básico, de técnico auxiliar y de técnico medio, en 700 centros que tenemos en todo el país. Entonces, en estos centros uno puede salir bachiller, puede salir técnico, hasta técnico medio, o puede salir a la vez bachiller y técnico medio. Eso se llama formación humanística y técnica. Eso es lo que nosotros hacemos. Y es reservado para los que no pudieron estudiar su debido tiempo. En términos del bachillerato, en la escuela uno hace 6 años la primaria, 6 años la secundaria. En el caso de alternativa de EPCA, se hace en 5 años. 2 años la primaria y 3 años la secundaria. En 5 años uno puede salir bachiller, aunque no haya entrado nunca a la escuela. Esa es la primera cosa. La segunda es todo un cambio que en el último tiempo, y ahí me voy a tener dentro un momentito para hacer ese análisis, ha habido un cambio muy importante en que ahora tenemos que adecuar la educación a la población con la que trabajamos. Y ahí es una lectura de lo que ellos hacen, de lo que son sus derechos, y ahí está el tema fundamental del que yo he partido. Debemos garantizar el derecho de todas y todos. Todos deben tener el derecho a la educación sin discriminación. Y ahí tenemos, por ejemplo, hay personas que están en las cárceles y con derecho nos dicen, quiero estudiar, aunque esté en la cárcel. Y estamos haciendo trabajo en las cárceles. Ahí, ahora tenemos abierto una nueva línea. Hay conscriptos que van todo un año a hacer el servicio militar y esos también ahora pueden formarse y estamos trabajando con ellos. Y hay, por ejemplo, organizaciones, enseguida voy a comentar con detalle, de las trabajadoras del hogar, que es un pedido expreso de esta población. Ahí entonces tenemos todo ese proceso, por un lado desde los centros de educación alternativa y por otro lado adecuado a las organizaciones. El segundo es educación permanente. En educación permanente, ¿qué ha pasado? Tenemos 3 programas. El primero tiene que ver con fortalecer a las organizaciones sociales. Por ejemplo, para nosotros este taller, este evento, es una acción de educación permanente. Ustedes no han venido acá porque quieren tener una libreta. No han venido porque son de primero o de segundo o de la primaria o de la secundaria o nivel universitario, sino de manera concreta seguramente han identificado la necesidad de conocer más qué estamos haciendo en educación y hacemos un taller, posiblemente máximo le llegue un certificado y ahí acaba todo. Eso varias organizaciones en el país van pidiendo constantemente para fortalecer su organización, para conocer las leyes, para discutir qué está pasando con nuestro Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Y ahí hacemos talleres de 1 día, de 2 días por todo el país. Eso es fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias. Pero eso llega por miles, los pedidos. Pero hemos descubierto una cosa, que en cada organización hay líderes, hay personas que conocen, que son de confianza. Y hemos abierto una línea de formación a esos líderes, que los llamamos facilitadores comunitarios. Los formamos durante 6 meses hasta llegar a técnico básico, pero cada vez que hacen un taller, eso van a aplicar a su comunidad. Tienen la obligación de aplicar en su comunidad. Y entonces con eso amplificamos a partir de los facilitadores comunitarios. Y lo otro es educación permanente productiva comunitaria. Es decir, ir al lugar de trabajo, ir a trabajar con ellos, identificar qué saben, reconocer lo que saben, y en base a eso hacer la formación para que sean mejores productores. no hay que llevarse a un instituto, no hay que cambiarse su centro de producción, etcétera, etcétera. Ahí están organizaciones y comunidades. El tema de la alfabetización y la post-alfabetización. Hemos trabajado con tres grandes acciones. Alfabetización residual, que es los que quedan todavía por alfabetizar, y ahí estamos cambiando algunas otras cosas. La post-alfabetización, que es como la primaria de adultos, los que terminan post salen con una libreta de sexto de primaria y eso les permite continuar a la secundaria. La movilización cultural, social y cultural, y ahí su eje fundamental es la campaña Bolivia Lee. Hay lugares, hay pueblos donde no hay libros, no llegan revistas, no hay, inclusive en algún caso, no hay televisión. Y en estos lugares, entonces en estos lugares tenemos ese problema de que no hay un estímulo para que lean. Y ahora nos hemos inventado la campaña Bolivia Lee. ¿Qué hace la campaña? Se coge libros usados, los sistematiza, los clasifica, les pone un código y los devuelve como bibliotecas comunitarias. Hasta el momento tenemos como 500 bibliotecas comunitarias instaladas en todo el país. Y ahí entran todos mayores de 15 años. En educación especial trabajamos con las personas con discapacidad. ¿Quiénes son? Personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, con discapacidad múltiple. ¿Cuál es la consigna? Que puedan estudiar en el sistema educativo plurinacional en la mejor condición posible. Trabajamos con estudiantes con talento extraordinario. ¿Quiénes son los estudiantes con talento extraordinario? Antes les llamaban los genios, los superdotados. Pero en nuestro caso son las personas que tienen un nivel de desarrollo mayor al promedio, a su edad, a su curso, etc. Pero no solamente de cabeza, de inteligencia. Hay buenos en física, en química, en matemáticas, pero también hay buenos haciendo deportes, hay buenos dibujando, pintando, tocando instrumentos, componiendo música, escribiendo libros, etc. Todos ellos son parte del talento extraordinario. Y ahí hay todo un programa de apoyo para ellos. Y está estudiantes con dificultades en aprendizaje. Si ustedes han visto a los niños, cuando entran a la escuela a los 6 años, quieren aprender a leer y escribir, hay algunos que no pueden leer, entonces ahí tienen dificultad en aprendizaje. Ahí les apoyamos también. Hay algunos que no pueden hacer bien la matemática, también apoyamos a través del maestro para que eso pueda mejorar. Todo eso es dificultades en aprendizaje. Y tenemos dos programas más, que está en la parte amarilla. Llamamos, uno es el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencia, visto que es uno de los temas que les interesa. A las personas que han aprendido en la vida, en un área que tiene sentido comunitario, laboral, etc., lo que hacemos es evaluarlos, reconocer y entregar un certificado a nombre del Estado Plurinacional. Ahorita van a ver los resultados y ya les voy a explicar con algún detalle. Y lo del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia. Eso posiblemente no conozcan. Nosotros damos cursos a distancia vía internet a bolivianos y bolivianas que están fuera del país. Hay 400 que ahorita están estudiando a nivel de formación técnica, por ejemplo en confecciones, están estudiando en construcción civil, en cuidado de niños menores, cuidado de adultos mayores. Todo eso se está trabajando con el Centro Plurinacional y está previsto que vamos a entrar ahora al Bachillerato Técnico Humanístico a través de este nivel, de esta característica que es la distancia. Ese es el panorama general. Un detallito más, aquí tengo una palabrita, región, y ahí está el mapa. Todo esto está comenzando a estructurarse y va a comenzar a trabajar en el ámbito de las regiones. Por ejemplo, de aquí a un mes vamos a comenzar en lo que es el Alto y el Altiplano Sur, todo un programa que va a vincular todo esto que ven, va a trabajar en SED para que el impacto sea a la región y no se vea solamente por número de estudiantes, sino por mejoras en la producción, por afirmación de la identidad cultural, etc. Una mirada más territorial, más amplia de lo que supone un centro, dos centros, etc. Ese es un tema muy importante que estamos preparando. Lo mismo va a pasar en la región Guaraní y lo mismo va a pasar en el Valle del Sur de Tarija. Esas son las tres regiones a las que ya estamos comenzando a entrar de otra manera en este trabajo. Resultados. Primer resultado de la educación alternativa. Nosotros hemos hecho evaluaciones y nos parece bien importante saber, conocer que lo que ha hecho la educación alternativa partidos que han hecho varios aportes al sistema educativo plurinacional. Por ejemplo, a la educación productiva a nivel de las islas. El ministro esta mañana les explicaba, hay una unidad educativa que en realidad es un centro también de educación alternativa, el Sevil Vera. Y si ustedes van a Tarija, van a encontrar el centro en Borosú, por ejemplo. Y hay en todo el país así, lugares donde se ha comenzado a trabajar de la parte humanística, se ha vinculado a lo técnico y ahora se forma en lo técnico humanístico. Nosotros podemos decir de esta alternativa que varios de esos aportes surgen de alternativa, que ahora están comenzando a pasar a educación secular. Y obviamente para nosotros es un orgullo y qué bueno que se pueda extender. Nosotros ya hacemos buen tiempo de formación técnico-humanística en este ámbito. Ese es un aporte. Y estamos comenzando a diversificar los servicios educativos. Es decir, no puede haber un solo tipo de educación. Tiene que adecuarse la educación a las características de la población. Cuando ustedes, por ejemplo, al ministro le estaban diciendo, ministro, tiene que ayudarnos a que nos profesionalicemos, están diciendo, tiene que abrir un área que sea adecuado a lo que nosotros somos y ahí nos ayude a formarnos. Eso es lo que hacemos en educación alternativa y las experiencias, como ya les decía hace un momento, se están desarrollando. Ya de manera concreta, yo ya les decía, por ejemplo, educación de personas jóvenes y adultas, tenemos 700 centros y otros 700 subcentros. Entonces tenemos 1.400 lugares donde llegamos. De estos 1.400, 95% están cambiando, o sea, están en proceso de transformación. Por un lado, a través del Profocol, tenemos varios maestros y varias maestras que están estudiando a nivel de licenciatura en el Profocol y también a nivel de maestría. Ahora, aquí hay una característica que hay que reconocer. En Bolivia, salvo algunas experiencias muy concretas impulsadas por el ENEGÉ, en educación alternativa no había maestros especialistas. De las normales no salían maestros en educación alternativa. Este va a ser el primer contingente de personas masivamente que va a salir especialistas en educación alternativa en Bolivia. Ese va a ser con el Profocol. Se van a especializar y van a ser maestros que puedan hacer de mejor calidad el proceso educativo. Pero a eso además va a salir este fin de año la primera promoción de la normal que ha estudiado 5 años, especialista en educación alternativa. Ese es un tema fundamental que ayuda a los cambios que estamos haciendo. Tenemos por primera vez un nuevo currículum. Había currículum en educación alternativa, pero la mayoría de las veces o adaptado de educación regular, un maestro era de primaria y de alguna manera llegaba alternativa a trabajar con adultos y decía, oye, préstame tu programita de primaria y le voy a adaptar, y le acomodaba lo que podía. Y alguna vez alguna ONG ha hecho algún currículo y el Estado, como era asistencialista, ya, que esto funcione. Desde hace 2 años, por primera vez de manera oficial, existe un currículo de educación de personas jóvenes y adultos. Esa es una cosa absolutamente nueva. Y en tercero, estamos cambiando el modelo de gestión. ¿Cuál es el principal modelo de cambio? ¿Cuál es el cambio principal en este modelo de gestión? Es la región, que no vamos a trabajar por separado, sino el tema de la región. El otro elemento, el CPA, el Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia. Estamos, ya les decía, tenemos 400 estudiantes que están haciendo formación técnica, son bolivianos, bolivianas, que viven en España, que viven en Argentina, en Brasil, y que están estudiando gerontología, cuidado de adultos mayores, parvulario, cuidado de niños de primera infancia, confección de prendas y construcción civil. En educación permanente, que es el trabajo con la población, el trabajo directo con las comunidades. Aquí tenemos poquitos centros, son 60 centros que trabajan en educación permanente, inclusive alguno hay acá. Por ejemplo, el caso de Pachacamasa ha entrado en la característica de centro de educación permanente. De esos centros de educación, de esos 60, casi 30, 26 de manera concreta, están también en proceso de transformación y están haciendo facilitadores comunitarios, están haciendo fortalecimiento de organizaciones sociales, están trabajando en educación permanente, productiva, etc. Y por primera vez, aquí también hay que destacar, hay un documento, como es un trabajo con las comunidades, no puede haber currículum. sino hay que ir a trabajar con la comunidad y en base a eso hay que hacer la educación. Esto necesita lineamientos metodológicos y ahora existe un documento que se llama de lineamientos metodológicos. Y ahí están los tres programas que hace un momento les mencioné. Entonces se está firmando, se está comenzando a desarrollar como corresponde. Algunos datos para que ustedes vean cómo cambia. Fíjense que aquí está comparado dos periodos, el 99 y el 2013. ¿Por qué el 99? Porque tampoco había datos estadísticos en educación alternativa. El último reporte que hace la reforma educativa del periodo del 90 es el 99, oficial. Tengo que tomar datos oficiales. El 99 la matrícula era de 81.480 personas. El 2013, el año pasado, 132.177 personas. Ahí pueden ver claramente el crecimiento. El número de facilitadores, 2.772 en el 99 y en el 2013, 7.248. Otra vez, otra subida muy amplia. Y el número de centros de educación alternativa especial, 340, y hemos cerrado el 2013 con 657 centros. Aquí, cuantitativamente, uno puede ver las tasas de crecimiento, tanto en estudiantes, como en número de maestros, como en número de centros que han comenzado a desarrollar acciones sobre este tema. Educación especial. Hemos estado trabajando en los últimos 5 años para que la gente entienda que hay que trabajar en educación inclusiva. Si no está totalmente posicionada, por lo menos ya ha entrado. Ahora ya pueden entender los varios de lo que estamos a trabajar. Sabemos que hay todavía escuelas que no quieren recibir a personas con discapacidad, pero también han comenzado a aparecer más escuelas que ya los reciben. Ya llegan normales, ya llegan universidades, etc. Eso ha avanzado bastante. Y una cosa fundamental en términos económicos es que el incremento de horas ítems de los maestros en educación especial ha mejorado sustancialmente. Hace tres años, estamos hablando, es como el 2000 más o menos, 2011 más o menos, estamos hablando de 2011, ¿cuántas horas los maestros, ustedes, he visto que varios de ustedes conocen esto, los maestros somos pagados por horas de trabajo, por el número de periodos que atendemos? Hasta el 2011, los maestros de educación especial, igual inclusive los de alternativa, solamente eran pagados por 72 horas. La anécdota que es, aquí los maestros urbanos pedían nivelación, los urbanos con los rurales, lo que ustedes también han preguntado. Pero nunca pedían nivelación para los maestros de educación alternativa ni especial, porque eso no está en la agenda de los sindicatos. Eso no lo miran los sindicatos. Nunca han hecho un comunicado que digamos, queremos que los maestros de educación alternativa y especial se nivelen. Nosotros, ese trabajo con el ministro, hemos ido a las negociaciones con la Confederación, hemos resuelto, se han tapeado, ¿no? Hay dos dirigentes, cuando se han tapeado hemos ido a discutir su pliego de peticiones, punto 1, 2, 3, si no me equivoco eran 8, se terminó y ya íbamos a firmar el convenio. El ministro dijo la palabra, yo también tengo mi pliego petitorio. Yo como ministro quiero que se nivelen a los maestros de educación especial con las horas que les corresponden. Y ahí comenzamos a nivelar. Primero a 80, después a 100 horas. Ahora los maestros de educación especial tienen un salario equivalente a 108 horas. Porque trabajan todas las mañanas, todos los días. Y trabajar con niños con discapacidad es un trabajo bien complicado. No es cualquier cosa. Hemos comenzado con 72 y ahora estamos en 108 horas. Si ustedes le hacen solamente la aritmética, es este. 108 menos 72, ¿cuántos son? 36. Y 36 es la mitad de 72. O sea, aparte de los aumentos de salarios, en los últimos 3 años los maestros de educación especial están ganando el 50% más de su salario de lo que cada año aparte se hacen los incrementos. Es una cosa fundamental, el justo derecho de los maestros de educación especial. Pero además, ¿qué ha pasado? Si ustedes van a mirar en el dato estadístico, la matrícula en educación especial se ha triplicado. De 6.000, ahorita estamos como en 7.000 estudiantes, más o menos. Por primera vez, aquí no existía ningún currículum, ahora existe lo que llamamos el documento lineamientos curriculares. Hay currículos específicos para que cuando uno entra a la escuela, mejor a un centro de educación especial es ciego y tiene que aprender primero qué, a manejar el bastón. Para eso hay que tener currículum. Ese es el currículum específico. No había antes. Cada uno hacía lo que podía. Ahora existe para esos elementos el currículum. Y los programas. ¿Cómo vas a trabajar, por ejemplo, en habilidades sociales, etcétera? Primera vez que tenemos esos documentos, no había ocurrido nunca en el periodo Pérez. Y lo de formación inicial de los maestros era peor. No había nada, nunca hubo ni de ONG, ni de nada de formación de maestros de manera sistemática y de educación especial. Ahora, también vía Profocol, va a salir el primer contingente de maestros y maestras especialistas en educación especial. Y este fin de año se calcula como 120 maestros que van a salir de la normal por primera vez en educación especial. Van a ser las primeras promociones en toda la historia de la educación boliviana. Esas son cosas que han ido avanzando ahora. Estamos trabajando en equiparación de condiciones materiales. En estos días, posiblemente si le han hecho seguimiento a las noticias, estamos yendo a un lugar, a otro lugar, entregando equipos. A La Paz vamos a entregar como de aquí a una semana. Estamos, por ejemplo, este año estamos invirtiendo una cosa de 6 millones de bolivianos para comprar equipos. Y eso no es tarea nuestra, es tarea de los municipios, es tarea que deberían hacerse por esa vía. Pero son poblaciones que necesitan y estamos aportando con varias cosas. Y hemos comenzado a trabajar en la sensibilización. El año pasado, por ejemplo, en El Alto, hubo el cuarto festival de danza. Hacemos también capacitación a padres y encuentros con organizaciones. Y en dificultades en el aprendizaje y estudiantes, aquí está mal, estudiantes con talento extraordinario, tenemos el programa que ya ha comenzado a trabajar, ya atiende a personas, los está identificando, los está atendiendo adecuadamente, etc. Ahí están datos estadísticos. Hemos comenzado en el 2002 con 6.891. En el 2013 se suman 9.360 más 7.351, es casi 17.000 personas. De 6.800 a 17.000, prácticamente está triplicada la matrícula. En maestros de 678 hemos subido a 1.300 maestros. En centros de educación especial, de 92 centros a 104. El otro día me estaban diciendo que ahora ya está bordeando los 117 más o menos centros de educación especial que tenemos. Otra vez hay subidas muy importantes en el conjunto de la población. Alfabetización. El tema de alfabetización es vital porque el ejercicio del derecho a la educación es una de las formas por la vía de la alfabetización, porque hay analfabetos. ¿Cuál es el resultado? Tenemos nosotros, y eso hay que decirlo con orgullo, habíamos bajado en 2008 al 3,77 y obviamente nos declaramos un país libre, un territorio libre de analfabetismo. Hasta el momento del censo, otra vez habíamos subido al 5,5%, al noviembre del 2. Ahora, desde noviembre del 2012 a la fecha, hemos vuelto a bajar y estamos en 3,89 tasa de analfabetismo. En Bolivia, la tasa de analfabetismo oficial es 3,89. Entonces, somos un estado libre de analfabetismo. Cuidado que ahí me digan, no es cero. No, nunca, ningún país es cero. No hay posibilidades de ser cero en analfabetismo. Las normas internacionales, UNESCO dice, están por debajo del 4%, son un estado libre del analfabetismo. Nosotros estamos con 3,89%, estuvimos hace como un mes con la directora de UNESCO, que son los que se conocen a Bala, y ahí le presentamos el informe, ella aceptó el informe, y está, podemos decir con orgullo, Bolivia es un estado libre del analfabetismo. Ese es un tema de los más importantes. En este último tiempo, desde noviembre del 2012, perdón, desde el 2006 hasta la fecha, hemos alfabetizado como 1 millón de personas aproximadamente. Y la mayoría, el 70% de esas personas de 1 millón, o sea 700.000, mujeres. Ese es un principio de equidad muy importante. La posalfabetización. Nosotros cada año tenemos una matrícula de 170.000. Unos salen hasta tercero primaria, otros hasta sexto de primaria. El año pasado 70.000 habían terminado el tercero primaria y 26.728 que ya han terminado el sexto de primaria. ¿Qué están haciendo esos? Varios ya están en secundaria de adultos, teniendo 40, 50 años. En lo que es movilización social y cultural, hemos notado que la sensibilización por el tema de alfabetización y post-alfabetización es muy importante. La mejor muestra es cuando hemos ido a recoger libros. Yo personalmente he ido casa por casa. Y cuando uno llegaba y dice, ah, sí, ustedes son de post, de alfabetización, ¿no ven? Y entonces, mire, ahorita saco los libros. Entonces ya mucha gente ya comenzaba a percibir. Los medios de comunicación social ya comienzan a entender qué es este tema y eso está originando otra percepción. Hay aportes de gobernaciones, municipios, organizaciones sociales y comunitarias. En todos los municipios se firman convenios, alfabetización, post-alfabetización con municipios. Y los municipios aportan en coordinadores, en materiales, etc. El año pasado, por ejemplo, estuvo bordeando un aporte de 6 millones de bolivianos. Nosotros ponemos 18 millones y los municipios como 6 millones de bolivianos. Eso supone una mayor coordinación con las gobernaciones, con los municipios, pero también un apoyo muy fuerte de organizaciones sociales. Hay lugares, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, la Federación de Campesinos de Cochabamba ha dicho, todos los que van a ser afiliados a la Federación de Campesinos de Cochabamba son alfabetos, no vamos a permitir que sean alfabetos, y les incentivan por esa vía. Entonces hay una movilización sobre este tipo. Hemos recogido libros hasta la fecha, ahora ya voy a decirles unos actualizados. El 2012, el 2013, el 2012 hemos recogido 70.000 libros. El 2013, 80.000 libros. Sumado 70.000 más 80.000, 150.000. ¿Qué hemos hecho con 150.000? Hemos creado 500 bibliotecas comunitarias en todo el país. Este año hemos iniciado en marzo otra campaña y ahora en este momento tenemos un poco más de 110.000 libros. ¿Qué va a dar origen eso? Esos 110.000, otras 300 bibliotecas comunitarias. Ese es un trabajo que estamos haciendo. Y en total hay 1.200 facilitadores comunitarios, porque no se pagan sueldos ni alfabetizadores ni a post-alfabetizadores, todos son voluntarios. Los post-alfabetizadores, sobre todo, son maestros que acumulan años de servicio o algunas facilidades para subir de categoría. En ese sentido se apoya, pero no se paga salario. Y en Bolivia tenemos como 1.200 facilitadores que hacen trabajo voluntario. Ese es un aporte que hemos comenzado a desarrollar. Esto del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. ¿Qué es esto en principio? ¿Qué es el Sistema Plurinacional? El presidente nos ha enseñado. El presidente mucho le ha venido a oír, él habla de la Universidad de la Vida. Él dice, en la vida nosotros, unos aprendemos cuando vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, aprendemos. Pero también otras cosas las aprendemos en la vida real, en la vida diaria, en la producción, etcétera, en el trabajo. Entonces no puede ser solo valorado una sola parte, tiene que ser valorado las dos cosas. Esa es la primera cosa. Los colonizados creen que todo se resuelve vía estudio en el mundo académico. No estoy diciendo que no es válido, esto es importante. Ojalá todos podamos llegar a la universidad. Pero también la vida nos enseña y aprendemos varias cosas. Esa es la primera cosa. Y hemos comenzado a reconocer los saberes, conocimientos y experiencias de la población hasta el año pasado, 18.777. Esos 18.777 trabajadores, trabajadoras, productores, etcétera, de lo más diverso, de como 70 distintas especialidades. En términos de medios de comunicación, por ejemplo, en Cochabamba, yo personalmente he entregado certificados de competencias a camarógrafos. Hemos entregado a los que trabajan las imprentas de los medios de comunicación escrito. Y ahí me he encontrado, por ejemplo, dos personas en el periódico Los Tiempos, dos personas sordas, que además trabajan en la imprenta de Los Tiempos. Aquí, hace el 10 de mayo, si no me equivoco, es el aniversario de los periodistas, ¿no ves? El 10 de mayo hemos entregado más de 150 certificados a quienes producen programas radiales y quienes también trabajan la parte de camarógrafos. Y la perspectiva, y aquí viene ya la respuesta, este trabajo es en acuerdo de tres instituciones. Ministerio de Comunicación está plenamente trabajando, Escuela de Gestión Pública y Ministerio de Educación. Todo lo que es comunicación lo estamos trabajando de manera conjunta. Ahora, ¿cuál es la manera como se trabaja? Nosotros pedimos que ojalá fuera vía sindicato, porque también nos ayuda a impulsar el sindicato. Pero si no fuera sindicato, se reúnen 30 trabajadores, hacen su carta, nos mandan y con eso comenzamos la discusión si vamos a hacer o no la certificación de competencia. La primera discusión es si es pertinente o no la certificación en el área que quieren hacer. Por ejemplo, los choferes nos han mandado su carta y nos dicen queremos que nos certifiquen. Nosotros les hemos dicho no, te podemos certificar, porque tu licencia de conducir es el certificado que tú eres chofer. Entonces no tienes que tener otra, eso nomás. En otros casos hay que ir a un instituto a estudiar, eso también lo hay. En el caso de los periodistas ya está bien, en caso de medios de comunicación social. Una vez aprobado eso, se trabaja con la organización y se define un cronograma. ¿Qué haríamos con ustedes, por ejemplo? Con ese pedido, lo que tenemos que hacer es los estándares. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Por ejemplo, el que hace producción en Zabri, ¿qué tiene que saber? Me imagino hacer guiones, conducir bien el programa, todo ese tipo de cosas se discute, se hace un taller. Yo aquí tengo, les voy a mostrar, aquí tengo uno que justo ahora por casualidad lo he traído. Este jueves hemos entregado a confeccionistas en Cochabamba, en Santa Cruz, perdón. Aquí está todo lo que son los estándares. Este es el estándar de productor empresario en confección de ropa deportiva. Si lo ven con calma, en la primera parte están nombres de quienes han trabajado en esta certificación de estándares. Aquí hay una lista de quienes han trabajado. ¿Quiénes son esos? Los mismos trabajadores del área buscan a los que tienen mayor trayectoria, mejor formación y tienen un valor moral con su población. Con ellos trabajamos. Y una vez hecho, se definen los estándares. Y aquí están los estándares, miren, no son pocas cosas. Esta es una hojita de vuelta. Aquí, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Cuál es la competencia o subcompetencia? Tiene que gestionar recursos económicos según requerimientos de sostenibilidad de la unidad productiva. Para eso que tiene que tener, ¿qué habilidades? Cuantificar los recursos, calcular costos, calcular ingresos, calcular la ganancia, elaborar presupuesto, gestionar financiamiento, etc. Todo ese listado de lo que sabe se define en el estándar. Una vez hecho eso, se definen los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Que haya trabajado en el área, por ejemplo, 5 años, generalmente 5 años, algunos en 6, algunos 6, 7, 8, eso se define según la complejidad del área, pero en general son 5. Entonces, todos los que tienen 5 años pueden postular a esto, porque tienen que verificar que ha habido una escuela en la vida. Y en base a eso, presentan sus documentos, y presentados los documentos, se hace una evaluación teórica y práctica. Y en la parte también de la evaluación se le hacen entrevistas. En algunos casos, yo siempre cuento una anécdota. A los gastronómicos les tenían que evaluar y se habían inventado una fiesta y los gastronómicos entraban y servían y se les evaluaba cómo servían. Los que aprobaron, adelante, su certificado de competencia. Y el certificado de competencias, compañeros, es un certificado que le entrega el Estado plurinacional. Y el que firma es el ministro y el viceministro, el ministro de Educación y el viceministro del área. Y ahí dice, esta persona es experta en tales cosas. Entonces, eso es lo que se está trabajando y tenemos todas esas ocupaciones. Este año ya hemos hecho como 2.000. Entonces ya debemos estar por 21.000 más o menos en total habiendo certificado. Yo sé que hay interés, es la cuestión que se organice, nos manden y comenzamos todo el operativo de trabajar. La ventaja es que ya tenemos estándares, ya no tenemos que armar, salvo que aparezca una especialidad que no lo habíamos visto, que igual hay que armar. Pero aquí ya hemos quedado, y a propósito de lo que hablaba, que es insuficiente solo certificar competencias. Lo que hay que hacer es generar procesos de capacitación complementaria. Y ahí es donde podemos nosotros trabajar, y eso estamos trabajando con las áreas comunitarias, por ejemplo, en que se reconozca lo que ya saben, a eso se complemente y con el caso nuestro de educación alternativa podemos llegar a esta técnico medio. Si son bachilleres, si son técnicos medios, con eso ya pueden ir a técnico superior, a licenciatura, etc. Ese es el esquema que ya se hace. Eso es ya de técnico superior, es el viceministerio de educación superior. Nosotros llegamos hasta técnico medio. Bueno, ese es el panorama general. Eso es lo que yo quería comentarles. Me imagino que ahora tendrán algunas preguntas, algunos comentarios y con todo gusto les vamos a explicar. Así que preguntas.